Bueno, acá estamos en el segundo bloque de la tarde del 1 y llega el momento de payar, hablar de cualquier tema y no sé. El paye del día. ¿Cogiste la guitarra para payar? Bueno, ¿qué tema te interesaría hablar, Andrea? A mí, de la violencia a los institutos judiciales. Bueno, a ver, ¿qué puede decir? Bueno, no, quería comentar que vieron que en este liceo hubieron dos incidentes. En este, pues, pará, tenés que en el liceo número uno, el rincón de la bolsa, hubieron tres incidentes. Uno de ellos es que una chiquilina que estaba afuera le pidieron el número de celular, ella no lo quiso dar. Entonces unos chiquilines que aventaron la chapa del encendedor vieron que la chapa y le quemaron el cuello. Después ella le contó a los padres, los chiquilines le habían dicho que si los padres se enteraban la iban a lastimar. Entonces al otro día le trajeron la mitad del cachete, hicieron terrible tajo. Y el otro incidente también fue que a un chiquilín le quitaron el gorro y cuando lo fue a reclamar lo agarraron y le dieron palo. Lo tiraron de la canaleta y le empezaron a dar como eso a 5. Hace tiempo ya, ¿no? Sí, eso fue hace como 2 meses. Sí, bien. Pero el otro día me mostraron un video de dos gurises de este liceo. Sí, peleándose. Sí, para hacer una calle de afecto. Sí. Cualquier cosa era. Nah, encima lo subieron con una gracia, como. Oh. Sí. Pero lo subieron. Soy re mala y sí. Subo internet el video. Sí, pero estaba bien, ¿se daban palo? Sí, y aparte, lo que preocupa es que últimamente son muchas peleas de gurises también. Sí. Sí, hay más pelea de gurisa que yo. Sí. Y aparte, había gente mirando y después habían otros que querían separar. Y los otros decían, no, dejanos quietos que se peleen. Es como lo típico, ¿no? Se están peleando dos personas y se juntan así todos alrededor a ver cómo se pelean. Y está mal el que los quiere separar, no el que... El que mira, claro. Y bueno, ¿y por qué? ¿Vos, Mariana, qué quieres hablar? No sabes ni lo que sí, no, iba a decir por qué dijo ese tema, pero ya lo dijo porque está muy bien. Vieron tres incidentes. Yo elijo el tema porque me interesa. ¿Pero qué tema? ¿Qué tema? Bueno, de los miedos. ¿El miedo? Sí, los miedos. ¿A qué le tenés miedo, María? A muchas cosas, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene miedo a todo. ¿A tu cara? No. No, a la tuya, yo le tengo miedo a ti. ¡Ah! Toma. Qué mala. Bueno, no. No, yo creo que todo el mundo le tiene miedo a algo. Que digan, ay, no, yo no tengo miedo a nada. No es un miedo. ¿A qué tenés miedo? No, en serio. No, ni a un bicho, nada. Los sapos me dan asco, pero miedo. La araña, las víboras, cosas así, ¿no te dan miedo? Cosas de la muerte, que mucha gente le tiene miedo. Todo hubo tiempo. Ah, pero si no habéis pensando que te va a... Bueno, pero si tenés miedo a la muerte, ¿vos, Mariana, qué le tenés miedo? ¿Y yo? Una de las cosas que más te da miedo. Sí. ¿Qué dijo la otra? Ah, no, la película de terror. No la miro. Claro. Pero te da miedo. Yo la miro después no duermo. Sí, a mí me da miedo. Claro. Qué horrible las películas de terror. ¿Según qué película sea? No, la otra vez vi una película de terror que era patética. ¿Viste esa antigua de terror que te sí. cagaba de risa? Me da miedo. Sí. Sinceramente, ahora no se me ocurre nada. ¿Antes? Antes me daba miedo los fantasmas. O sea, sentía que había gente en casa, como la otra vez dije, con el tenis. El programa anterior. Sí. No, solo los fantasmas antes, pero ahora no. Ahora sí. No sabes. ¿Y vos, Andrea? No tengo miedo. No, tengo miedo a tener un accidente en la moto, nada más. Ah, sí. A los accidentes también. Yo le tengo miedo al futuro. O sea, lo que pueda pasar en el futuro. ¿Futurofobia? No, porque me da miedo, fracasar o desilusionar a los demás o no saber qué va a pasar mañana. Igual yo estoy re bien acá y hago planes a futuro y mañana no estoy acá. O sea, igual no hay que pensar tanto en lo que va a ser en el futuro, hay que pensar claro. En el presente, en el día a día. Sí, pero el futuro hay que buscarlo, ¿no? Claro. No hay que esperar que venga. Eso lo dijo un filósofo. Sí, sí. Mejor no hablemos, pues esa nos mata. ¿Y cuáles son tus planes? ¿No? Bueno, mis planes serían casarme, mis planes serían terminar el liceo, aprobar matemáticas, estudiar el IPA y la escuela de gastronomía para ser chef. Me encantaría y ya. Y después seguir para arriba, irme a Francia. Ay, viajar, ay, me encantaría viajar. Por todos lados, por todos lados. Primero conocer bien Uruguay, ¿no? Y después ir a América y después ir expandiéndome. Ay, hablando de eso, viste que salen programas para quinceañeros ahora. Ay, mira. Qué lástima que no salieron antes, ¿no? Hacen sorteos y llevan, creo que son 5 quinceañeras o un grupito más grande igual. Y las llevan a recorrer todo el Uruguay. El Ministerio de Educación y Cultura. Ah, mira. Sí, apoyado por otras empresas privadas y eso. Aparte van, tienen una reunión, les explican todos los ministros y eso, el presidente también, y les puede hacer correr todo el Uruguay. Yo sabía que las cristianeras iban a Bariloche. Sí, pero eso era todo pago. No, no sé cómo era, pero sé que había. Sí, algunos padres eran elegir si fiesta o viaje. La mayoría elige. Sí, a mí me dieron a elegir y yo elegí fiesta mil veces. Claro, porque el viaje lo puedes hacer después. Algún cuando día. Seas más grande. Pero claro, podés claro, cumplir los 18, dice que no necesitas tantos permisos. Y juntas plata con amigos, haces cosas y podés irte, claro. Pero una fiesta de 15 te queda el recuerdo, claro. La foto, claro. Todo video. Claro. Bueno, y Capurro, ¿qué tema te gustaría hablar? Bueno, a mí me gustaría hablar de los extraterrestres, del espacio, las galaxias que se descubren. Bueno, podríamos para el próximo programa traer información. No, pero eso lo puedo decir yo para Espacio y Ciencia y se calla en la boca. Tranquilo. No, sí, yo qué sé. Me gustaría saber si hay vida en otros planetas, que creo que sí, debe haber vida en algún otro lugar de todo el universo. Si sí, no, estamos nosotros, ¿por qué no podemos estar? No debemos ser los únicos, es tan grande. Obviamente. O sea, somos una casualidad nosotros. Sí. Porque es una casualidad que el mundo exista como existe, de las distancias que hay para que haya calor, un calor determinado y no quemarnos, ni morirnos de frío, son muchas casualidades. ¿Quién sabe si en otra galaxia no hay todos los verdes, viste, hablando así como... ¿Por qué verdes? Si azules y que miden 3 metros. Y bueno, está, y que tienen un ojo, tienen dos también. ¿Y Andrés qué opinas? ¿Estás muy casado? Se quemó Andrés. Sale uno así. No, yo creo, yo no sé si creo... No, tampoco es que digo, no hay vida en otro planeta. Pero pensaste, ¿tenés ese pensamiento de la probabilidad de que pueda existir? Claro, sí. Porque, o sea, existimos nosotros, ¿por qué no hemos vida en otro lugar? Acá en Uruguay se había visto, ¿no? Una vez salió en la tele que habían visto un tipo, ¿cómo es? Un platillo volador. Bueno, sí. Y lo firmaron y todo, lo pasaron en 4, no sé qué, y después al otro día dijeron que había sido un avión de militar que había despegado cerca de ahí. No, porque cuando estaba, cuando estuvo el festejo también de Uruguay, ¿se acuerdan que había quitado? Sí, supuestamente había, sí. El 18 de julio, que se veía, había una foto tomada y se veía algo negro allá, y sentía que era un extraterrestre y no sé qué, y después se descubrió que era una bolsa esa de residuos volando. Y todo, tremendo pa' mente. Sí, como la gente como que se emociona mucho con eso y ya ven algo extraño y se da un extraterrestre. Todo el mundo espera algo sí. que todo el mundo espera una señal que nos diga que no estamos solos. O que pase algo, ¿entendés? De verdad. Y yo creo que si hay vida, son mucho más inteligentes que nosotros. Yo te iba a decir lo mismo. Para mí es que son más inteligentes que nosotros. Ya nos observaron y dijeron, no, esto no va a ser cualquier cosa. Sí. Mirá si tienen el poder de ser invisible y nos están observando. Sí. Y nosotros re boludos buscándolo. Estaban ahí, ¿viste? Amigo. No, aparte, hay fotos, ¿no? Que vinieron. Si ellos vinieron y nosotros nunca fuimos es porque son superiores a nosotros. Sí, obvio. Por eso tuvieron la capacidad de crear alguna nave para viajar como para viajar acá. Nosotros todavía no. ¿Qué sabe? Hay muchas organizaciones ocultas en el país. Sí, para mí que nos ocultan información, obvio. En Estados Unidos, el área 51. Que siempre están esos programas que como que los archivos X y esas cosas. Sí. Que en realidad, si muestran esas cosas, debe ser porque existen en realidad. Porque, por ejemplo, el otro día estábamos hablando. Que en las películas de antes, en algunos programas se mostraban las teles esas planas, enormes, tipo de pantalla. Lo que serían LCD ahora. Bueno, y acá no, vos mirabas la película y decías... Bueno, esto nunca va a existir. No, y sin embargo, después de unos años aparecieron acá. Es como que las cosas que te muestran es porque en realidad hay como... Entonces Frankenstein va a venir. No sé si Frankenstein, pero... Capaz que sí. El primo, ¿no? El primo. Pero la tecnología y la ciencia está avanzando mucho, capaz que te puede... Sí, claro. Antes no existían las armas láser, ahora sí. No tiran un chorro láser, pero te tiran un rayo láser y un te cortan. Chorro láser. Claro, como si fuera un coso plasma. ¿Vieron que este, no tiene nada que ver, pero viste plasma y... Bueno, no sé, China, creo, no sé qué país, se hizo un chip, creó un chip que se disuelve con agua. O sea, que sirve para poner medicamentos en el chip y vos te lo tragas y se disuelve en el agua. ¡Ah, qué bueno que está! Lo podría haber dicho en espacio. ¡Ay, sí, qué bueno! De esas cosas no me entiendo. Tenés que mirar más tiempo. Capaz que hay que mirar otras páginas, no siempre la misma. Sí, tenés razón. Hay que abrirse al nuevo horizonte. Uy, gente, mandó mensaje. Bueno, y nos vamos con una canción. Vamos con la canción de Wisin y Yandel. ¿Cómo es? Hasta el amanecer, ¿no es? No, hay algo que te quiero decir. ¿Como la del pajarito? No, no. No, hay algo que te quiero decir, ¿no? Algo me gusta de ti. Hay algo que me gusta de ti. Ese algo me encanta. Siento que eres necesaria para mí. Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura. Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura. Seguimos acercando. Tu piel, tu cintura, dura, dura. Pero antes vamos a ver cómo podemos comunicarnos con la radio, a ver. Se pueden comunicar con nosotros a través del grupo de Facebook La Tarde del 1, con el 1 el numerito. Bueno, ahí nos pueden pedir canciones como Irina Dobrev y Diego no sé cuánto, que no nos acordamos el nombre. No, le pedimos disculpas que no pudimos pasar el tema hoy. Y bueno, sí, lo pasamos, pero no sabemos quién era, a quién se lo teníamos que dedicar y no dijimos el nombre de él. Así que le pedimos disculpas y bueno, que sigan pidiendo temas nomás que lo vamos a pasar. Bueno, y ahora se viene... ¡Estás en el horno! ¡Estás en el horno! Con Andrea Fernández. Bueno, hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy traje un menú tipo con una entrada, un plato principal y un postre. ¡Ah, completito, completito! Pues, ¿cómo entrada? ¡Una puerta de vidrio! Como plato de entrada tenemos unos bifes de pescado a la portuguesa. No, ya no me... Bueno, presentamos 6 bifes de pescado, algunas papas, un tomate, una cebolla, pimientos o morrones. Los pimientos son los catalanes. Sí, porque están nosotros, que normalmente se llama puta parión, pero está mal decir. Que bueno, también esos son los chiles, ¿no? Claro. Los chiles mexicanos. Condimentos como sal, pimentón, vinagre, aceite y caldito. El caldito puede ser un fondo. Un fondo es con los huesos de pollo o de carne, o mismo de pescado, de la cabeza de pescado, se pone a hervir todo y se forma un juguito. Bueno, ese juguito se llama caldo. Yo para mí el caldo que ibas a decir eran los caldos, ¿no? No, ese caldo digo, que es como un fondo. Bueno, o si no, también, la forma más fácil es agarrar un caldito, ponerlo a hervir y... Y tal, que salga lo que salga. Sí, bueno, para empezar a preparar cortamos los bifes y los salamos. Los ponemos en una cacerola rociada con aceite y ponemos rebanados, papas, tomate, cebolla, los pimientos y los condimentos. Todo a gusto, ¿no? Para que quede bien, que no quede ni muy salado ni muy desabrido. Luego lo colocamos encima otra camada de bifes y le agregamos más aceite y un poco de vinagre. Le ponemos el caldo y lo tapamos hasta que esté bien hirviendo y hasta que esté todo bien cocido. Se pone al fuego con una cacerola tapada y ahí quedó pronto. ¿Ahí quedó pronto qué? Claro, era una camada de bife, la papa y todo lo demás, otra camada de bife. ¿Es como si estuviera haciendo un puche? No, porque esa era portuguesa, ese es el... Es un estofado, pero con bife. Ay, no, un estofado, pero eso es lo que iba a decir. Lo comí, pero con bife de carne. De carne, claro. Es riquísimo. Bueno, el plato principal que es matambre relleno. Que es una variante. Después, ustedes me van a comentar qué variante de matambre relleno hacen ustedes. Porque hay muchas variantes. La variante que yo traje hoy, para que se llama un matambre de kilo. Migas de pan, digamos, pan mojado en leche, tostas a la acelga cocida, escurrida y picada, 100 gramos de choritos deshechos, media taza de aceitunas picadas, 2 huevos, una cucharadita de sal y pimienta. Ah, y media taza de queso rallado. Quitamos el sebo y la parte más gruesa al matambre para que no quede tan pesado y no quede toda esa grasa después. y los tratamos con sal. Sal de los dos lados para que quede bien condimentado. Le colocamos y... ¿No le pones adobo o algo? Claro, le puedes poner adobo, sal, pimienta también. A todo condimento, no solo sal. Después colocamos en un bowl el pan mojado, el chorizo, las aceitunas, el huevo, todo eso. Y la sal. Lo mezclamos muy bien y lo colocamos sobre el matambre. Arrollamos bien el matambre, que quede lo más finito posible y que no se salga por los costados todo relleno, y para eso lo cocemos. También pueden atar como... ¿Con qué se cose? ¿Con qué se cose? Con hilo. ¿Cose? Se cose. Cose. Sí, pero coser de verbo coser, como se cose la gente. No, cuece claro. Es de cocinar. Claro, no es de cocinar. Se agarra el matambre con una aguja, que más bien son las que son dobladitas. ¿Pero con qué hilo? ¿Hilo de coser? No, es hilo de algodón. Para que resista. ¿Y no se ve, no? Ah. Para, claro, el hilo de algodón es lo que para mí lo que era. Mi abuela lo hace con el hilo de nylon. Claro, eso también. Y si no, también lo que se puede hacer es agarrar las redes, esas con las que te vienen envueltas los matambres. Pero eso el también no se derrite. ¿Eh? No se derrite. No, eso no se derrite. No. Porque el auto el año pasado lo hicimos. Yo pensaba lo mismo, pero no se derrite. Agarramos esa red, lo colocamos adentro como un embutido y si no, solo lo cosemos. Y para que quede bien, le ponemos sobre una tabla y le ponemos otra tabla arriba para que el peso deje que quede bien aplastado y no se deforme. Después lo que hacemos es dejarlo hasta el otro día, lo dejamos en el congelador, ¿no? Y después lo servimos... tipo, la carne va a tomar gusto, ¿no? Claro, para que agarre todo el gusto. No tiene que ser necesariamente, claro, en la parte de donde está el hielo, sino puede ser en la heladera misma. Ahí me especifiqué mal, no tiene que ser en donde está el hielo, sino en la heladera misma. Y bueno, y al otro día nos servimos en rodajita acompañado con algunas verduras y... ¿Lo servimos después de haberlo cocinado? No, al otro día. Sí, después, al otro día. Lo dejas en la heladera, el reposar, para que tome todo el gusto, ¿no? Sí. Y al otro día... Lo cocinas y lo cortas en rodajita. Claro. Ah, está. Ah, claro. Y lo cortas en rodajita acompañado con verduras. Zanahoria, yo que te huevo. Ah, no, justamente yo, esos son los rellenos que le da que pone mi viejo. Claro. Le pone zanahorias en cubitos, aceitunas, morrón rojo, que está buenísimo el morrón rojo. Le pone cubitos de queso parmesano, le pone cubitos de jamón. O sea, claro. Está muy, muy, muy como rojo. Se hace el pollo relleno, pero lo hace con el matambre. Claro. Por eso, hay muchas variantes. Mi madre no hace esto tampoco. Mi madre hace que, tipo, que tiene verduras. Andrés, ¿vos cocinás en tu casa, Andrés? Y ahí, no. ¿Y negativo central. El otro día mi hermana estaba pidiendo huevo duro, no sé qué, me puso a hacer huevo duro, estuve como 50 minutos haciendo huevo duro. ¡No! Lo dejaste hecho un... Sí. No, ¿que te quedó crudo? Hirvió y lo saqué. Claro, ya ¿que te quedó crudo? Pero lo rompí, pero tal, después me dije... Después cuando fui a poner la olla se rompieron un poquito y como que se salió lo blanco para afuera. Y después estaba, se terminó de dormir. O sea, un huevo... duro se hace, se deja hervir el agua con los huevos adentro, después de que hirvió el agua, 10 minutos se esperan y ahí se saca. Claro, porque te quedas y ahí pelan los huevos. Bueno, y ahora como postre tengo alfajores de dulce de leche. Bueno, lo primero que debemos hacer, los ingredientes que necesitamos son una taza de harina, una taza de maicena, 2 cucharadas de azúcar, 1 cucharada y media de polvo de hornear, una cucharadita de cáscara de limón, o sea, picadita la caja de limón, pero no la parte de afuera, no la sino la parte de adentro. No es rallada, es picada, ¿no? No, es picada, pero por eso, no es la parte de afuera. Vieron que está la cáscara y hay como adentro como un segmento antes de la fruta. Algo, eso mismo. Después. Parece que eso es malo, porque según lo que yo escuché, todas las partes de los cítricos, o sea, el pellejo de los cítricos, se te junta en los riñones y te hace cálculos en los riñones. Sí, de la naranja es malo el pellejo. ¿De todos? Bueno. No importa, dale, sí. Un huevo y dulce de leche. Lo primero que hacemos es mezclar todos los ingredientes, o sea, la harina, la maicena, el azúcar, el polvo de hornear, la cucharadita de limón, las gotitas de limón, o si no, la cáscara de limón rallada, la manteca y el huevo, menos el dulce de leche, ¿no? Después que esté todo bien batido, lo tiramos hasta que nos quede una masa suave, pero no muy fino, porque si no se nos va a romper. Se claro. Después, lo dejamos enfriar en el congelador, esto sí, se envuelve en papel film, nylon film, y se guarda en el congelador. Se deja ahí unos 30 minutos, se saca y se hacen las formitas de los alfajores, o sea, puede ser con un vaso o con molde. Claro, ¿no? Claro. Sí, yo tengo una estrellita. Después, sí, está buenísimo. Se deja en el horno por unos 8 minutos nomás, hasta que esté dorado, pero no mucho tampoco, porque si no queda muy... No queda crujiente la masa, quedan secos. Ahí va. Y después se lo coloca dulce de leche en el medio. O sea, va un alfajorcito, el dulce de leche, la tapita y en los costados va el coco. Impecable. Bueno, y nos vamos despidiendo, gente, después de estas recetas tan ricas que nos trajo hoy. Solo una vez pude traer comida, pero ya voy a traer muchas más. Veces, sí. No, no, digo, pero no te molestes, no es que no quiera. Bueno, Andrés, ¿a quién quieres mandar saludos? Bueno, yo a toda la gente que me conoce y bueno, a toda la gente de Facebook, que se acuerden de entrar al grupo del Facebook de la radio, que es La Tarde del 1, con uno numerito. Y bueno, a toda mi familia, a todas las chicas. ¿Andrea? Bueno, yo le quiero mandar primeramente un saludo a la hermana de Cassandra Mato, a Antonella, que está cumpliendo años. Muy feliz cumple, Anto. Espero que quiero mandar un mensaje a Poca, a Niki y a More. De Poca Group. Un mensaje que lo mismo que manera, un beso. Y le quiero mandar un beso enorme a mi amor, a mi novio. Gracias. Y a Maximiliano, que lo adoro. Y después a toda mi familia y a mi mamá. ¿Y vos, Mariana, quién le querés mandar saludos? Y bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi madre y... No sé. ¿A mí? Y a los chicos que están rompiendo afuera. Sí, no, al que está mirando por la ventana. Un saludo grande a toda la gente que nos escucha. Nos olvide escucharnos todos los jueves a las 7 de la tarde por 93.5 FM, ruta FM, perdón. Y con repetición los domingos a las 7 de la tarde. Hasta pronto. Chao.